Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada con 1000 watts de potencia y 103.9 MHz en frecuencia modulada con 5000 watts de potencia. En internet www.radio.uadi.mx. Nuestros estudios están ubicados en la calle 60, número 491A, esquina con 57. XERUY y XHERUY, Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Radio Universidad y Kinowadi presentan. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. La hora de una nueva era. La hora de una nueva visión. De un nuevo estilo. De una nueva actitud. Una nueva manera de ver el cine. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. Una vez más, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro programa de discusión cinematográfica Los Ojos de la Bestia, un programa donde nos dedicamos cada semana a hablar de manera, como bien dice el eslogan, sin concesiones, a profundidad, o como a algunos les gusta decir vulgarmente, a calzón quitado, sobre el tema que nos apasiona y nos obsesiona, que es el cine. Nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitate Mortem, que significa... Larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Perfectísimo. Yo me llamo Manuel Escofié y la voz que acaban de escuchar, como podrán imaginarse, no es de Jorge Carlos Cortázar. Jorge Carlos tuvo que ausentarse el día de hoy debido a una cuestión, ya no de carácter de salud, porque muchas veces que ha faltado ha sido porque se enferma. Esta vez, afortunadamente, su salud está bien. Es por una emergencia inevitable de carácter profesional. Sin embargo, aprovecho su ausencia para presentarles con muchísimo orgullo a todos y todas ustedes al nuevo miembro del equipo de producción de Los Ojos de la Bestia. Él es estudiante de la carrera de comunicación en la Universidad Anáhuac Mayab. Es un muchacho muy apasionado con el cine, nos va a estar echando la mano en cuestiones de producción y de vez en cuando también nos va a acompañar aquí en la mesa de discusión el aire. Quiero, por favor, presentar con mucho orgullo a Iván Castañeda González. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Ojos de la Bestia. Buenas noches, muchas gracias por la introducción y con todo el ánimo para presentar el programa y vamos a estar discutiendo de muchas cosas interesantes. Por supuesto que sí. Quiero también recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con 15.000 watts de potencia, así como también en la 1120 AM con 1.000 watts en la ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3.000 watts en el municipio de Tizimín. Para escucharnos en vivo desde internet, si es que todavía no tienen acceso o no conocen esa cosa llamada radio, pueden bajar la aplicación de Online Radio Box para Android y iPhone o bien ir al sitio onlineradiobox.com. Entran a ese sitio onlineradiobox.com, buscan la ventana de Radio Universidad y ahí en estos momentos pueden escuchar desde allá. Y también les recordamos que este programa podrán escucharlo como podcast a partir de este jueves en labestiapodcast.blogspot.com. El programa de la semana pasada nos atrasamos un poquito con ello, pero no se preocupen, en las próximas horas ya estará disponible en la plataforma y el de que están escuchando ahorita, pues el próximo jueves. Hoy vamos a hablar de un término que quienes estamos muy familiarizados con cuestiones de teoría estudios y análisis cinematográficos. Si no lo conocemos a fondo, por lo menos lo habremos escuchado en algún momento. Sin embargo, yo apostaría, Iván, que la gran mayoría del público que gusta del cine, pero que quizás no está tan clavado en él como gente como nosotros, difícilmente lo ha escuchado, difícilmente lo conoce. Y es justamente esta cuestión de la llamada teoría del autor, o como se dice en francés, espero que mi acento no esté muy oxidado, la teoría del auteur, autor en el sentido de autoría, de autoría que se le adjudica a quien crea una obra creativa, una obra artística. Entonces, vamos a hablar sobre esta famosa teoría del autor. Vamos a hablar de sus orígenes, de dónde vino, por qué surgió, qué tanta relevancia tiene en el panorama cinematográfico actual, los puntos a favor que mucha gente ha desarrollado y ha escrito sobre él a lo largo de los años, también los contras, también la controversia que ha causado, las divisiones de opiniones de claro, si vale la pena tenerlo en cuenta o no. Pero, pero primero empecemos hablando, Iván, ¿qué demonios es la teoría del autor? Si yo fuera un niño de 5 años, si tuvieras que explicarme qué es la teoría del autor aplicada al cine, ¿cómo la definirías? ¿Qué es? Bueno, Manuel, esta teoría establece que el director es el único artista responsable de una película y la visión personal que inyecta a través de sus decisiones creativas. Básicamente, si le explico a un niño de 5 años, sería que el director es el jefe de toda la producción. Vamos a verlo así, como si fuera una orquesta. El que va a dirigir la orquesta les va a decir qué hacer, cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo van a hacer, y la producción va a ayudar a pues proyectar, valga la redundancia, sus ideas. ¿Okay? Sus ideas, su personalidad. O sea, en pocas palabras, cada película que vemos es es el resultado de la expresión de la visión de una sola persona. Correcto. De la visión, la personalidad y los temas de interés de una sola persona, que en este caso es el director. Y no solo eso, sino que eso debe dar como resultado que todas y cada una de las películas que conforman la filmografía de cada director debe presentar una serie de características y de temas u objetos recurrentes que den como resultado un estilo claro, único, identificable. En pocas palabras, que puedas determinar o darte cuenta de quién es la película con verla, reconocer el estilo. El estilo, claro. Y bueno, mira, esta teoría surge de la pregunta, ¿quién es el verdadero responsable de una película? Como bien lo planteabas, el director es el que establece todas sus ideas y va a proyectar su visión a través de la película. Básicamente toma impulso durante el apogeo de la nueva ola francesa en los años 50 con el primer promotor, que fue François Truffaut, con su ensayo Una cierta tendencia en el cine francés. Y más adelante el término fue implementado por el crítico americano Andrew ¿cómo me corriges? Andrew Sarris, ajá, que era amigo precisamente de Truffaut, y expandieron la noción de que el director es el autor final de una cinta. Es decir, todo el se le atribuye al director, digámoslo en simples términos, la película. La película es de tal director, y así es como se... Que de hecho normalmente cuando vemos ya sea el póster de la película o a veces incluso el trailer o los créditos, normalmente lo primero que vemos en pantalla, en letras, es a film by, una película de ya sea de Tim Burton, de Tarantino, de Spielberg. O sea, entonces, de alguna manera, esto fue una teoría, una idea muy particular desarrollada por Sarris y por Truffaut, que ahora, de ser una teoría muy particular de un grupo de personas, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo no solo en algo que mucha gente da por hecho, sino en una herramienta de marketing, una herramienta de mercadotecnia, porque es una forma de venderlo, ¿no? Cuando dices una película de tal en el trailer o en el cartel, por ejemplo, de Tarantino, por decir algo, todo mundo sabe qué esperar inmediatamente. Si ha visto películas de Tarantino, pues sabe qué expectativas tener. O sea, si es de Tarantino, ¿cuáles son como autor los elementos representativos del cine de Tarantino? Que va a haber mucha sangre, que va a haber humor negro, que va a haber diálogos muy elaborados, referencias a la cultura pop de los años 60, 70 y 80, uh-huh. Tal vez alguna estrella de ese periodo en decadencia que Quentin invitó a tener un segundo aire en su carrera, como fue en el caso de John Travolta con Pulp Fiction y Pam Grier y Jackie Brown, y etcétera, etcétera. Y a propósito de eso, ahorita que lo mencionas, a Tarantino está desarrollando otra película que se llama Once Upon a Time in Hollywood. Exactamente. Y como bien lo dices, o sea, Tarantino tiene ya su renombre, tiene sus películas que básicamente hablan por él, tiene su estilo, como bien lo mencionas, y yo te puedo decir que, al menos en mi perspectiva, pues veo que se está desarrollando una película por Tarantino, ya no tengo que pensar dos veces en que voy a ir al cine y la voy a ver. Sí, pero ese es otro punto también, Iván. ¿Qué tanto, y aquí yo creo que podemos empezar a ponernos un poquito más críticos en el sentido de cómo se llama, de empezar a ver cuáles son los bemoles de esto? Porque por un lado, primero hablemos de lo positivo, de los puntos, que no sé si tú estarás de acuerdo. Yo creo que parte de lo que contribuyó positivamente en la cultura de apreciación hacia el cine, esta cuestión de la teoría del autor, fue que ayudó a crear la conciencia o la idea de pensar en el cine como una forma de arte, no como un medio de expresión, no solamente como un medio de expresión personal, sino incluso como un medio de expresión en cuanto a temáticas sociales, temáticas de interés humano, ¿no? Y no solamente como un simple vehículo lúdico de entretenimiento. Hay que tomar en cuenta que cuando el cine se inventa, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la gran mayoría de la inteligencia a nivel intelectual y a nivel político no lo tomaba muy en serio. ¿Por qué? Pues era un espectáculo que se daba en barracas de circo, en cantinas, en parques, es decir, en lugares donde prosperaba más que nada la clase baja o media baja. La gente culta de la alta sociedad, para entretenerse, a donde iba al teatro, iba a la ópera. Entonces, durante mucho tiempo, mucha gente no quiso ver al cine como una legítima expresión de arte. A veces ni siquiera con la llegada de D.W. Griffith, de David Ward Griffith, que ayudó a darle su propio lenguaje, porque antes el cine era simplemente la cámara estática y registrando mecánicamente todo lo que ocurría. A partir de Griffith, pues empieza a ver primeros planos, empieza a moverse la cámara y empieza a darle su propio lenguaje. Pero aún así, mucha gente tiende, o tendía todavía en ese entonces, a ver el cine como un simple entretenimiento. Entonces, pudiera ser que hasta cierto punto ayudó a tomar un poquito más en serio el cine en términos de a lo que podía llegar a aspirar como una forma de arte. No sé si estés de acuerdo conmigo en ese sentido. Definitivamente. O sea, destacan muchos directores que tienen una manera de hacer las cosas, sea muy regimentaria, por ejemplo, en el caso de Stanley Kubrick, y que toman cada pequeño detalle de la producción y la arman, o sea, sea fotografía, sea diseño de arte, sea del guión, o sea, sea la historia en sí, toda la trama. Y eso, como bien lo destacas, ha hecho que el cine pueda obtener ahora entonces una mejor aspecto artístico, ¿sí? Se ha podido digerir mejor las películas, se ha podido notar más serio que realmente no solo son una obra de entretenimiento, sino que se pueden hacer críticas a la sociedad, se pueden analizar problemas que nos acontecen y emociones humanas, básicamente. Que no es que no lo hayan hecho antes algunas películas previo a la llegada de este concepto, pero de alguna manera ayudó, sobre todo, a popularizarlo. Porque también tengamos en cuenta que gracias a la popularidad o a lo atractivo de esta idea primero en Europa y luego de ahí exportado a América y específicamente Estados Unidos, uh-huh, fue que tuvimos en los 60s y 70s este boom de cineastas norteamericanos que dentro del mismo sistema de los estudios hicieron películas de carácter personal con toda la filosofía de un autor, Estamos hablando de la generación de nuevo Hollywood que vio nacer las carreras de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, de Peter Bogdanovich, de William Friedkin, de Steven Spielberg, John Milius, Brian De Palma, George Lucas, no sé si ya lo mencioné. Y son cineastas comerciales de Hollywood, pero que hacían películas comerciales con la sensibilidad de un autor y que casualmente tuvieron la fortuna de vivir en una década donde ese tipo de películas no solamente podían hacerse, los estudios les daban esa libertad, uh-huh, para poder hacerlas, uh-huh, sino que además también resultaban ser rentables. Claro. Hasta cierto punto, en el sentido de que hicieron que la gente volviera a las salas de cine después de un periodo en que mucha gente ya había perdido el interés por el cine norteamericano específicamente y por el cine hecho en Hollywood. Y desde entonces, la teoría del autor en ese sentido no solo ha inspirado a mucha gente a convertirse en cineastas, a estudiar cine y a ser directores, sino que también, yo creo que también se ha convertido en el paradigma o en el parámetro que impera en muchas escuelas de cine en relación al perfil que se busca. O sea, la gran mayoría de las escuelas de cine, creo yo, no sé si estoy mal, que alguien por favor deje sus comentarios en la página en Facebook, en Los Ojos de la Bestia, o llame al teléfono en cabina 924-9214 para desmentirme. Uh-huh. Pero yo creo, me parece, Iván, que se hace mucho énfasis en formar directores, en formar gente especializada en el área de dirección, más que en cualquier otra área de producción. O sea, no solo porque sea un aspecto importante, sino porque realmente cuando estás empezando, al menos en mi poca experiencia, cuando te avientas un proyecto, ya sea, ni siquiera tiene que ser una película, ¿no? O sea, proyectos cortos como un cortometraje, tú realmente vas a tener una responsabilidad, o sea, tú como productor de cine vas a tener una responsabilidad de aventarte el guión, aventarte la fotografía, incluso a veces el diseño de arte. No hay muchas personas que, al menos cuando estás empezando, ¿no? Sí, cuando estás de manera independiente. Ya, por ejemplo, si estás, por ejemplo, en un estudio o en un sistema ya más formal, por cuestiones de sindicato, tienes que dejar que otras personas lo hagan. Definitivamente. Pero a lo que voy, o sea, el punto que quiero hacer es que sí es muy importante, definitivamente, muy importante que se tenga una buena idea clara, concisa, sólida de lo que es el trabajo del director y de cómo él es el que va a mandar, el que va a, no solo mandar, sino más bien el que va a consolidar, hacer que todas las partes trabajen juntas para el objetivo que es el film, la película. Pero ¿no crees, Iván, que este énfasis a nivel académico, a nivel cultural y a nivel popular que se le ha dado, creo yo, en ciertas circunstancias de manera excesiva a la figura del director, ha contribuido quizás indirectamente a que las labores, todas las demás labores que forman parte de la producción cinematográfica, todos los otros perfiles, lo que es el productor, lo que es incluso el escritor del guión, lo que es el editor, el director de arte, el diseñador de producción, el diseñador de vestuario, el sonidista, el iluminador, etcétera, etcétera, etcétera, por comparación, hayan perdido su lustre, su glamour ante la percepción del público. ¿No crees que de alguna manera ha opacado o minimizado estas otras labores igual de importantes? Definitivamente sí. O sea, el director, y como bien lo mencionabas antes, es la manera de promocionar una película, más si es un director con un nombre. Y sin embargo, es igual de importante la labor del que está hasta abajo de la jerarquía, que es el que mueve los cables, como es el, pudiera ser el director de fotografía, el gaffer, o a lo mejor incluso el que hace el diseño sonoro, el que hace el score. Todos trabajan en conjunto para hacer esta obra audiovisual, entonces no debería ser de menor importancia. Sin embargo, últimamente sí se les quita un poco de de importancia, pero no del todo, o sea... Bueno, tal vez no importancia, quizás más que nada se les quita difusión. Oh, bueno, bien. Difusión, porque si tú le preguntas a 9 de cada 10 o 12 chavos que te dicen... Van a que te dicen que van a ir a la escuela de cine, que quieren estudiar ya sea en el CUEC de la UNAM o en el CCC o el NYU Film School o donde sea, y les preguntas qué quieres llegar a hacer, creo que no me dejarás mentir que la gran mayoría que te van a responder, director, quiero ser director de cine, claro. No ves, rara vez ves a alguien decir quiero ser sonidista, quiero ser editor, quiero dedicarme a diseño de vestuario, quiero dedicarme a ser manager de locaciones o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que más que importancia, porque la importancia está ahí, se le sigue dando Óscares y premios. Sí, claro. Digo, con todo ahí, dentro claro. de lo que el Óscar significa, porque yo tengo una... Los que escuchan el programa saben que tengo una actitud muy particular respecto a los Óscares. Pero lo que quiero llegar es que de alguna manera no se contribuye a que quizás no se difunda tanto esas otras labores en ese sentido. Pero no quitan la importancia. No o quitan sea, la importancia, pero de alguna manera como no hay difusión, pues no hay más gente que conozca estos otros oficios o los conozca lo suficiente como para decir, okay, pues... Quiero ser director, pero a ver, pruebo esto. Igual y resulta que me gusta más o soy mejor para esto. Claro. O lo que sea. Porque sí. La realidad es que no todos nacemos para ser directores. Claro, definitivamente. Y aún si fuera cierto eso, no todos nacemos para ser directores como Hitchcock o como Spielberg. Porque también es eso. O sea, la teoría del autor usada de manera a modo de marketing también... perpetúa esta imagen romantizada de lo que se supone que es el director como artista. Y gran parte de la gente que se pone a querer estudiar cine lo hace por querer vivir esta imagen, porque querer vivir esta idea romantizada de el creativo que tiene este ejército de personas y todos trabajan para hacer su visión creativa independientemente de lo que cada quien aporte, y que al final el que se lleve el crédito es el que lleva su nombre en la silla y es el que va a festivales y el que hace entrevistas y bla, bla, bla. O sea, todo lo que es la parte del glamour. Sí, yo creo que el atractivo para estudiar cine o para dedicarse a este ámbito es eso, como bien lo mencionas. Tener el puesto que diga, película dirigida y en letras gigantes por tal director. Ahora, volteemos la moneda, volteemos la tortilla, porque también es cierto una cosa. El director, como en un equipo de fútbol, o en, me gustó, creo que usaste la analogía de una orquesta de música, es el que dirige. Uh-huh. Es el que dirigir, por definición, es definir el camino a seguir. Exactamente. O sea, o la línea a seguir. Por lo tanto... Los apologistas o defensores de la teoría del autor dirían es que, de todas maneras, las decisiones determinantes y principales que definen cómo vamos a terminar percibiendo, sintiendo la película, las toma el director. El resultado final de cómo se ve y cómo se percibe la película va a ser en gran medida debido a las decisiones que tomó el director y que los demás acataron. Entonces, en ese sentido... sí hay evidencia de una autoría, en el sentido de que todo lo que ves es en mayor o menor medida, al final del día, porque el director le dio su aprobación, o por el director lo quiso de esa manera. Entonces, sí estamos, no sería entonces eso evidencia de que sí estamos viendo la voluntad o el trabajo, el proceso interno del director hecho externo en la película terminada. Sí. Sí, es obra de eso. Yo considero al menos, o sea, si me permites voltearte otra vez la tortilla, que hay un mayor, o sea, hay una mayor, ¿cómo se puede decir? Vamos, si un director tiene una visión y se concreta que él tuvo la idea y desarrolló una película... También ahora en día se le puede reconocer el trabajo, por ejemplo, a un director de fotografía, ¿no? O sea, tomemos como, por ejemplo, a Emanuel Lubezki. Ha destacado no puedo decir que por encima de Alfonso Cuarón o de Alex Iñárritu, pero puedo decir que sí, gracias a él, las películas que ha hecho tienen también otro aspecto ya mucho más artístico. Y muy reconocible también. Y reconocible también, o sea, y definitivamente sí. Lo ves en el lenguaje visual, lo ves en la composición, lo ves en la iluminación, lo ves en las formas, todo ese tipo de cosas. Entonces, considero yo igual, por ejemplo, por poner otro ejemplo, en el score Hans Zimmer destaca hoy en día como uno de los mejores productores de... Y tiene también un estilo claramente reconocible, identificable, con, uh-huh, con motifs y tipos de notas muy comunes en cada una de sus composiciones para cada película. Correcto. Eso también es una forma de autoría. También, y también permito destacar que esos, o sea, esos ejemplos igual están muy ligados al director. Es decir, es muy común, al menos me he dado cuenta, que un director trabaje con el mismo fotógrafo en la mayoría de sus películas. Por ejemplo, Christopher Nolan trabaja con Hoyte en al menos las más recientes. Ajá. Y eso igual les da pautas a ellos, una mejor química, y se entienden mejor, o sea, no solo se entienden mejor, sino que también van a producir un mejor trabajo, porque ya saben qué están buscando, ya saben cómo trabajan, y por ende van a producir un mejor producto. No quiero decir la palabra producto, pero... No, bueno, es que en términos, digamos, industriales, es un producto, sí. Es un producto. No es una mala palabra, no es una blasfemia, no es un insulto. Habrá quien a lo mejor le hierva el hígado, le dé un infarto de escucharlo, pero bueno, no nos hacemos responsables de eso, porque pues es un término válido. Ahorita que estabas mencionando el ejemplo de Hans Zimmer y el ejemplo de... Hoyte. ¿De qué? Hoyte. De Hoyte, pero también de qué director de fotografía, Emanuel Lubezki. De Emanuel Lubezki, del Chivo Lubezki. Me viene a la mente un caso muy particular, el caso, por ejemplo, de Charlie Kaufman. Que de hecho, Charlie Kaufman se hizo popular desde antes que dirigiera su primera película. Se hizo popular como escritor. Es un caso muy anómalo. O sea, un escritor de Hollywood que ya era tratado, tenía esta reputación, esta popularidad de un autor antes de que dirigiera su primera película. De hecho, tuvo que pasar primero por Quiere ser John Malkovich, Ladrón de Orquídeas, Confesiones de una Mente Peligrosa, e incluso de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Todas películas que él no dirigió, pero que sí escribió el guión, y muchos de los temas, obsesiones y neurosis recurrentes que tú ves en sus guiones son constantes a lo largo de sus películas, para llegar a su primera película como director, que fue Synecdoche, New York, o Nueva York en escena. Entonces, eso también yo creo que le da un poco más de matices o de bemoles a esta cuestión de que un autor tiene que ser necesaria y exclusivamente un director. Entonces yo pondría la pregunta aquí, en ese sentido, ¿no puede ser también el compositor un autor? ¿No puede ser el guionista un autor? ¿No puede serlo el director de fotografía o incluso algún otro relacionado en lo que es el proceso de producción? Claro, definitivamente. O sea, y conozco personas que están inspiradas, por ejemplo, en el trabajo de Hans Zimmer. Por ejemplo, yo personalmente me inspiro mucho en el trabajo de Emanuel Lubezki. Y ya hay pautas, o sea, ya no, yo creo al menos que en esas eras contemporáneas ya se puede apreciar el cine de otra manera, y no solo como, este director hizo esta película y si no hubiera sido por él no hubiera logrado lo que logró. No, o sea, hay más, e incluso hay películas que destacan en otros ámbitos, sea la fotografía, sea el score musical, y no tienen una buena dirección. Y por ejemplo, hemos hablado de directores ilustres. Hemos hablado de Kubrick, hemos hablado de Hitchcock, por ahí hemos mencionado a Tarantino y a muchos otros, que son directores altamente populares, reverenciados y respetados precisamente por este estilo y esta visión particular que se hace evidente en la manera en que hacen cada una de sus películas. Claro. Pero ¿qué pasa con el caso de directores que no tienen el mismo prestigio, pero que sí notas ciertas tendencias y elementos comunes, constantes y deliberados en sus películas? Voy a hacer una pregunta provocadora. ¿Qué pasa con el caso de Michael Bay? Porque Michael Bay tiene un estilo. Ajá. O sea, que nos guste o no es otra cosa, pero tiene un estilo. Entonces, no merece ser Michael Bay un autor. Y te voy a dejar con esa pregunta en suspenso, Iván, porque tenemos que irnos al intermedio musical. Jorge Carlos Cortázar nos regala esta canción de para el intermedio musical. Es un clásico de, creo que de los 80, si no me equivoco. Los que sepan y amen esta década, que me desmientan o no. Esto es Lady Hawk con Paris is Burning. Vámonos al intermedio y luego esta y otras preguntas provocadoras serán resueltas después del corte en Los Ojos de la Bestia. Sigan escuchando, no se vayan. Hemos llegado a un intermedio. All of the boys and the girls here in Paris see to the night with outside, but with madness. I can't keep up, I'm a wreck, but I want it. Tell me the truth. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Impacto Universitario. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario. En Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Y estamos aquí de vuelta con Los Ojos de la Bestia. Les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook, donde ustedes están más que bienvenidos a dejar comentarios, críticas. Si no están de acuerdo con nada de lo que estamos diciendo y creen que somos dos absolutos perdedores que no tenemos nada que hacer con nuestras vidas, díganlo por favor. Sí. Ahí estamos. Y para lo mismo, nuestro teléfono en cabina, por si quieren dejar un comentario, es 924-9214. Y antes de que fuéramos al corte, mi querido Iván, yo te había dejado en tres cuartos con una, creo que con una pregunta inesperada y muy provocadora, pero ese era el punto. Yo te decía, bueno, si partimos del supuesto de que para que un director de cine sea considerado un autor o un auteur, tiene que demostrar a través de su filmografía una serie de elementos claros, constantes, identificables que conformen su llamado estilo, ¿y por qué solamente tomamos en cuenta a directores populares o queridos como Kubrick y Hitchcock y no tomamos en cuenta el estilo de alguien pues del otro lado de la moneda, como es por ejemplo Michael Bay? Por ejemplo. Sí. Bueno, Michael Bay, a mí en lo personal no soy muy fan de sus películas. No, pero yo sí tampoco, reconozco. Pero independientemente de eso, o sea, ¿no es Michael Bay un autor? En estricta teoría, pues sí hay un estilo. Sí se nota, o sea, en cuanto a los cortes, en cuanto a la manera que en cuanto al sexismo, en cuanto a las explosiones y que todo lo filma como si lo graba como si estuviera haciendo una película porno, o sea. Sí, se nota un estilo, o sea, y sí puedo reconocerlo. Sin embargo, destaca en cierta forma porque lo que hace vende. O sea, esas explosiones, ese estilo, o sea, sí vende. Y la gente quiere eso. De la misma manera en que el estilo de Tarantino también vende. Exacto. Exactamente. O sea, o el estilo de Tim Burton, si a eso vamos. Sí. Y o sea, sí. Quizás por diferentes motivos. Ajá. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es a esto. O sea, si el requisito principal para que un director merezca el título de autor es ese estilo claro, constante, identificable, me llama la atención de que solamente, muchas veces tengamos la tendencia de solamente a pensar en ese axioma, en esa política o en esa teoría, en términos de directores de prestigio, y no abarquemos a todo lo demás. Yo creo que también tiene que ver mucho con la mercadotecnia que hablábamos antes, aunque Michael Bay no le falta mercadotecnia, o sea, en el sentido de que sus películas se venden y cada vez que salen, independientemente que los críticos digan que son una basura, todo el mundo va a ir a verlas el fin de semana. Siempre van a terminar rebasando la barrera de los 300 millones de dólares y se van a seguir haciendo de todas maneras. Definitivamente. Sí, o sea, y es hay que combatir con eso porque igual estamos en un momento en el que la industria llama a ciertas características y la gente quiere esas características. Entonces, si se puede dar el caso de Michael Bay que tenga un estilo y lo reproduzca a lo largo de sus películas, pues ahí está, o sea, sí, yo creo que sí le podemos llamar entonces un autor, pero, bueno. No, continúa, vas a decir algo. Pero pienso que debe haber algo más profundo en cuanto a no solo ver el cine como entretenimiento, ¿sí me entiendes? O como un estilo nada más. O como un estilo, ajá. O sea, porque sí, porque también es otro punto. Si estamos tan predispuestos a recibir una película en términos de la expectativa que ese estilo conocido de estos grandes directores ya nos han acostumbrado a tener en relación al estilo mismo, ¿qué tanto eso impide que podamos juzgar justamente en sus propios términos películas de directores que no mantienen o no se preocupan por tener un estilo determinado y constante, y cada película parece que la hizo un director distinto, o cuando uno de sus directores osa o se atreve a cometer el pecado de salirse de ese estilo y buscar algo completamente diferente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, el caso, volviendo un poquito a Tarantino, porque es de los más conocidos, de los que más suenan. El caso, por ejemplo, de, hay una, para mí, la mejor película que Tarantino ha hecho hasta el día de hoy es la que menos dinero recaudó de todas las que ha hecho. De hecho, fue su primer fracaso comercial, creo que el único que ha tenido hasta ahora, y la que menos gente ha visto es Jackie Brown. Jackie Brown, a mí me ocurre, ¿por qué me gusta y por qué me parece la mejor? Porque es la primera película de Tarantino donde siento que no todos los personajes hablan exactamente como Tarantino, donde siento que hay un verdadero personaje femenino empoderado, sí, y creíble, verosímil, y donde siento que por primera vez quiso romper, esta la hizo justo después de Pulp Fiction, te podrás imaginar. Sí. Entonces las expectativas eran enormes. Claro. Entonces probó algo diferente y me hubiera gustado ver que de vez en cuando él tomara más riesgos como eso, pero desde entonces yo siento que ha sido justamente lo contrario. Entonces salió del estilo y el castigo fue pues que mucha gente no fue a ver esa película, que quizás no le dieron tanta difusión como otras. Y hoy en día pues es la más grande película de Tarantino que casi nadie ha visto, al menos desde mi punto de vista. Pues sí, o sea, es una de las que menos se han visto y las que menos tienen, destacan como en su filmografía. Sin embargo, pienso que es correcto que los directores tomen los riesgos que como bien mencionas, tomó en este caso Tarantino. O sea, el cine no solo hay que verlo como... hay que verlo como una manera exploratoria de no solo personalmente de los directores, sino de cualquier otra situación relevante con el ser humano. Y pues, en este caso, como lo mencionas, el papel femenino que tiene Jackie es muy distinto a como sería, por ejemplo, Beatrix en Kill Bill. Uh-huh. Entonces, en cuanto a Kill Bill, es un poco más animado, es un poco más como un cómic, es un poco más ficticio, exagerado, etcétera. Y Jackie Brown es un poco más real, o sea, habla, yo creo, de los crímenes de una manera un poquito más real, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, sí es bueno tomar riesgos. Y pues a pesar de eso, Tarantino siguió adelante, siguió haciendo películas, siguió siendo como lo conocemos, ¿no? Y también hay una, antes de que nos coma el tiempo, nada más muy brevemente quiero tocar otro aspecto relacionado con esto. Encontré un artículo muy interesante publicado el 23 de marzo de este año en el periódico The Guardian. Es un artículo de un escritor llamado Ryan Gilvey, y dice: el fin del autor o del autor, y él habla básicamente de que ahora en un mundo post Me Too, hashtag Me Too, ahorita donde se está hablando mucho de que los grandes artistas tienen también que ser juzgados no solo por sus obras, sino por sus deslices personales, por sus indiscreciones, por la manera en que tratan a la gente con la que trabajan, etcétera, sobre todo en cuestiones de equidad de género y esto. Dice que en ese sentido, la famosa teoría del autor, en esta cuestión de ver a la obra cinematográfica del autor, como una extensión de sí mismo en términos de ideología, personalidad, valores, etcétera, hace todavía más problemática esta cuestión de separar lo que es la vida personal del artista de la obra en sí y permitir juzgarla objetivamente, si es que eso es posible. O sea, en el sentido de que si partimos de que de la supuesta realidad, de que cuando vemos una película no solamente estamos viendo el trabajo técnico de un director, sino estamos viendo un pedazo de su mente o una claro. ventana a su manera de ver el mundo, a su ideología y a su filosofía. Entonces, eso quiere decir que cuando vemos una película de Polanski, estamos viendo lo que pasa en la mente de un abusador de menores y por lo tanto deberíamos verlo permanentemente como eso. Es una... digo, yo tengo mis propias ideas y sentimientos respecto a toda esta cuestión del Me Too y de separar la obra del artista, pero creo que es una pregunta válida que vale la pena explorar. No sé qué opinas tú. Pues pienso que en cualquier obra, ya sea, o sea, sea una película musical, literaria, de cualquier tipo, va a haber algo del artista, de sí mismo, de su personalidad, que esté proyectada, aunque sea a nivel subconsciente, en la obra. O sea, es indiscutible. Sin embargo, podemos ver muy evidentemente, por poner un ejemplo, a Guillermo del Toro, cómo él tuvo durante pequeño muchos traumas, y estos traumas lo llevaron a hablar de los temas que él quería hablar y tener el estilo de películas que se puede decir extraños, como el que lo hace. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo que hay algo de sí. De la misma manera que cuando lees a Charles Dickens, lees, por ejemplo, Oliver Twist, estás viendo la infancia que él vivió en las calles como un niño pobre. Exactamente. ¿No? Y así podemos dar muchos ejemplos, tanto de gente, digamos, no quiero decir inmoral, pero tanto gente que hizo cosas como gente que no hizo. Claro. En ese sentido, ¿no? Sí. Hace rato estábamos hablando, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, y él tuvo una vida muy triste desde el principio, sus papás, o sea... Y tampoco era ningún santo. Exacto. O sea, y no, uh-huh. y yo creo que también ese es el punto. Pero bueno, eso uh-huh. es solamente si partimos del hecho de esta teoría del autor. Yo, uh-huh. yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, ya nada más para cerrar, porque ya el tiempo está tocando nuestra puerta para sacarnos a patadas, como de costumbre. yo creo que no es que esté mal la teoría del autor, no es que esté mal tomarla como referencia, no es que esté mal que exista, pero sí hay que tener en cuenta a todo momento que es una teoría. Es una teoría, claro. Y sobre todo es una política, no es una regla. Okay, se puede tomar como referencia para ciertas cosas, pero no veo motivo para tomarla como una verdad absoluta e incuestionable, porque hay ciertos casos en los que no aplica del todo tanto como debería. Correcto. Sí, yo estoy de acuerdo con tu postura. Considero que hay gente tan talentosa, así como el director, hay gente igual o más talentosa que trabajando en conjunto van a lograr cosas magníficas, increíbles. Y trabajando separados, ¿no? Entonces, es cuestión de darle un poco más de... ponerle esa lupa a los demás aspectos de la producción. Entonces, sí. Bueno, Norma ya me está haciendo ojitos para que cerremos. Ojitos en el buen sentido. Estoy casado. Okay, entonces, pero bueno, muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos y bienvenido al equipo de producción de Los Ojos de la Bestia. Y muchas gracias a Norma en los controles por echarnos la mano y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Estén pendientes, la próxima semana tenemos como invitados a las chicas del famosísimo y maravillosísimo programa de Radio Universidad Entre Letras y Enletrados. Así es, vamos a hacer un crossover entre Los Ojos de la Bestia y Entre Letras y Entre Enletrados para hablar nada más y nada menos que de los 200 años de aniversario de la publicación de Frankenstein y de cómo Frankenstein ha tenido un impacto no solo en la cultura popular, sino también en la cultura cinematográfica. No se lo querrán perder. Esto es el próximo martes a las 7 de la noche aquí en Los Ojos de la Bestia. Los esperamos hasta entonces. Vivat Bestia, Vanitate Mortem. Que pasen una buena semana. Hasta luego. Hasta pronto. Esto ha sido Los Ojos de la Bestia. Hablando de cine sin concesiones. Producción, conducción y guión, Manuel Alejandro Escofié Duarte. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de cápsulas y cortitillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Lara Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del Programa de Promoción y Difusión Cultural Cinematográfica, Kino Wadi. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias a todos. México se ha transformado. Ampliamos el acceso a los servicios de salud. El Seguro Popular beneficia a 53 millones de personas con más servicios de salud sin costo. 67 millones de personas tienen seguro social, 10 millones más que hace 6 años. Se puso en marcha